precio sugerido al público. Toque diferente a tus comidas, pone pasas la nieve. Como caídas del cielo. Necesitamos ideas para que la gente vea más nuestra panadería este Black Friday. ¡Ya sé! Yo puedo recorrer las calles disfrazado de pan de mil. ¡Eso! Y yo de almojábana. Y después de mojicón. Y yo de mogolla integral. ¿Y qué tal un globo en forma de buñuelo? Para que las ofertas de tu negocio para el Black Friday se vean más, no tienes que hacer tanto esfuerzo. Aprovecha ya las ofertas de facilaviso.com y te verá mucha más gente. Facilaviso.com, la manera fácil de hacer tu publicidad digital. Llega el nuevo Mr. Titisana, aromáticas y tés. Prueba su delicioso sabor y despierta tu lado más cálido. Prefiere el té, elige Mr. T. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. RCN se identifica con la tranquilidad. Sabemos que eres experto en películas de acción. Pero, ¿cuando la fuga de agua es en tu casa, ya no es tan emocionante? Compra ya tus servicios para el hogar con un 19% off y recibe un 19% adicional en tu siguiente compra. Conoce más en helpit.com. Son las 10 de la mañana. Es tiempo de ponerse en forma con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casale. tal? Buenos días, ¿cómo van? Bien, buen domingo para todos. Ya estamos en la media mañana del domingo de Clásicos por Deporte. Soy Casale y los estoy acompañando a partir de este momento, cuando sonaba Bob Sinclair de 2005, cuando Fernando Alonso ganaba la Fórmula 1, con Clásicos por Deporte. Recordamos clásicos que rompían las listas y en ese año lo que sucedía con los récords deportivos. Vamos con Rod Stewart y su Passion de 1980. Los Lakers ganaban la NBA por séptima vez. There's no passion. deporte en la FM. Siempre. My foolish heart went out to play, and then I lost you. Oh, what a price for me to pay. Where have you gone? Baby, where have you gone? Oh, I totally miss you. My heart is painted blue. I totally miss you. I can't stop loving you. So please come back. You've been making me blue. Please come back. For you have promised me the world, but you have been untrue. I totally miss you. Miss you. I keep on waiting. In my dreams I see your face. You're still in my life. No one else can take your place. Where have you gone? Baby, where have you gone? Oh, I totally miss you. My heart is painted blue. I totally miss you. I can't stop loving you. So please come back. You've been making me blue. Please come back. For you have promised me the world, but you have been untrue. I totally miss you. Miss you. Miss you. Oíamos a Bad Boys Blue con I Totally Miss You. Era 1992, ya pasó tanto tiempo, increíble, 28 años. Sao Paulo de Tele Santana, aquel técnico estelar de Brasil del 82 que no quedó campeón, pero para muchos uno de los mejores de la historia, ganaba la Copa Libertadores de América. Ahora, seguimos en Clásicos por Deporte con Milli Vanilli. O bueno, por lo menos los que en ese momento eran Milli Vanilli. Después se dieron cuenta del robo más grande a los oyentes de música de toda la historia. Estos no eran los Milli Vanilli. Los verdaderos cantantes hicieron The Real Milli Vanilli. Y en un después también sonará Blame It on the Rain del 89, cuando Napoli, de la mano de Diego Armando Maradona, ganaba la Europa League, o lo que hoy se conoce como la Europa League. También oiremos a Roxette con Joyride del 91. Los Chicago Bulls ganaban su primer anillo de la NBA. clásicos por deporte. Rider in the love game, following the stars. Don't need a book of wisdom, I get no money talk at all. She has a train going downtown, she's got a club on the moon. And she's telling all her secrets in a wonderful balloon. She's the heart of the funfair, she got the whistle and a bride. Seguimos en Clásicos por Deporte aquí en la FM. Soy Casares. La investigación de Cristian Mejía y de Eddie Riaño. La producción de Jonathan Saavedra. Y nos vamos ahora a 1980 cuando el Valencia de España ganaba la Liga de España por primera vez. Y The Buggles sonaba con Video Kill the Radio Star. Una de las tantas canciones que vaticinaron el final de la radio. Esa vez a costillas de los videos de televisión. Cuando nacía MTV, por ejemplo. Y resulta que hoy MTV ya no pone videos y la radio sigue intacta. También oiremos a Jamiroquai con Virtual Insanity de 1996 cuando Alemania ganaba la Eurocopa en Inglaterra. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. if I was young, it didn't stop you coming through. Ground. And I'm thinking what a mess we're in. Hard to know Aquí en la FM, momento de continuar con nuestro programa. Qué bueno, irnos al 82. Jimmy Connors ganaba el Abierto de Estados Unidos de tenis. Jimmy Connors, el gran Jimmy Connors, que tuvo el honor de participar y de ganar cosas importantes en el tenis en tiempos de Bjorn Borg, en tiempos de John McEnroe, y alcanzó a jugar contra Sampras y contra Agassi. Pues bien, en ese tiempo sonaba The Alan Parsons Project con Eye in the Sky. Y también iremos al 88. En español, Los Rebeldes y esta balada de amor que a muchos nos recuerda las primeras sensaciones. Camerún le ganaba la Copa de África a Nigeria. I can lead your mind.

Clásicos por Deporte en la FM. Siempre. Clásicos por Deporte. Seguimos adelante en nuestro programa. Recordamos buenos clásicos, como siempre, aquí en la FM, pero los atamos a los récords deportivos que se batieron en el año en que esta canción sonó. Por ejemplo, en el 84, Van Halen sonaba con Jump y Ayrton Senna debutaba en la Fórmula 1, comenzaba a escribir su leyenda. Oiremos a Coldplay con Yellow del año 2000, cuando Juan Pablo Montoya ganaba las 500 millas de Indianápolis. Comprando un televisor en Navidad, vas a llevar entretenimiento a tu hogar. Pero si es Challenger, también vas a dar empleos, cuidar familias, ayudar a la economía y llevar entretenimiento a tu hogar. En esta Navidad, comprar colombiano es el mejor regalo que nos podemos dar. Cuando compras colombiano, el país renace. Challenger, una empresa colombiana. Deporte. Continuamos con nuestro programa. Vamos a ver si le bajamos un poco el mood. No del todo. Mariah Carey, hermosa, sonaba en el 95 con Fantasy. Y Gremio ganaba la Copa Libertadores de América y se la ganaba Atlético Nacional, a Nacional de aquel René Higuita, que le había marcado un gol imperdible a River de tiro libre también en la ronda previa. También iremos a 1990 cuando CNC Music Factory sonaba con Gonna Make You Sweat. por deporte en la FM. Siempre. And I don't waste time on the mic with a dope rhyme. Jump to the rhythm, jump, jump to the rhythm, jump. And I'm here to combine beats and lyrics to make you shake your pants, take a chance. Come on and dance, guys. Grab a girl, don't wait, make a twirl. It's your world and I'm just a squirrel. Trying to get a nut to move your butt to the dance floor. So yo, what's up? Hands in the air. Come on, say yeah. Everybody over here, everybody over there. The crowd is live and I will do this too. Party people in the house, move. Estaba CNC Music Factory en 1990, año inolvidable. Se hizo el Mundial de Italia y lo ganó Alemania, y se lo ganó Argentina, que le había ganado en semifinales a Italia, y Maradona puso a Italia, al menos a Nápoles, al San Paolo, donde se jugó el partido de la semifinal, dividida en dos. La mitad iba por Maradona, la otra mitad por su natal Italia. Vamos al 95, cuando Rosario Central ganaba la Copa Conmebol. Entrance sonaba con esta versión de Stayin' Alive. También iremos al 87, cuando Nelson Piquet ganaba la Fórmula 1. Y Sting sonaba con Englishman in New York. Get real with the fever on the dance floor. Now who got

Es tiempo de nutrir nuestra alma y nuestro corazón. Por eso le damos la bienvenida a Life, Bienestar del Ser. Conéctate este 21 y 22 de noviembre en eventolife.com.co y disfruta de una completa programación que te permitirá fortalecer tu crecimiento personal y emocional. Un evento organizado por Corferias. Se cambió el nombre a Francisco Lara. Rosario se enamoró de Lara. Coloso envidiaba a Lara. Sus amigos traicionaron a Lara. Las rancheras salvaron la vida de Lara. Lara, Lara, Lara, siempre Lara. Lara, la, la, Lara, la, la, Lara, la, la y la, la. La hija del mariachi. Lunes a viernes a las 10 de la noche. Canal RCN. Nuestra tele. Pasas la nieve, más nutritiva y deliciosa. Pasas la nieve, más suelta y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Cielo. Redefínete con Unitec y libera todo tu potencial. Estudia programas de artes, administración, ingeniería, gastronomía y derecho en jornadas diurnas y nocturnas. Matrículate ya en Unitec para el 2021 con precios 2020 en www.unitec.edu.co o llamando al 743-4343. Vigilado MEN. Empieza el 2021 como tú quieres, con más tranquilidad. Estrena hoy tu nuevo Bit antirrobo con Chevistar y empieza a pagar en un año más póliza todo riesgo gratis. Conoce más en nuestro Live Store o en chevrolet.com.co. Conéctate este 21 y 22 de noviembre a Live, Bienestar del Ser. Dos días con una completa programación junto a Linda Palma, Sara Mintz, Andrés Ricci, Antonina Canal y muchos invitados más. Regístrate en eventolive.com.co, un evento organizado por Corferias. Cuando compras agua salva, te estás hidratando y al mismo tiempo ayudas a proteger más frailejones, más osos de anteojos, más vida para nuestros páramos colombianos. Más salva, más vida. En Seguros Falabella asegura tu tranquilidad y protege lo que más te importa con nuestra gran variedad de seguros. Auto, SOAT, vida, salud, desempleo y hogar para que te sientas tranquilo cuidándote a ti y a tu familia. Visítanos en Home Center Falabella o llámanos al 587-7770 en Bogotá. En Seguros Falabella estamos contigo. Betty, Betty. Betty, Betty. Betty. Betty, Betty. Tranquilos, no se preocupen, que Betty siempre está de lunes a viernes a las 8 de la noche por el canal RCN, nuestra tele. ¿Qué tal si compartimos un refajo? Disfruta del Tour Refajos del 20 de noviembre al 13 de diciembre. Encuentra en los mejores restaurantes jarra de refajo con una entrada por 35.900, porque el verdadero refajo es con una colombiana. Para conocer más, ingresa a www.refajosconcolombiana.com. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. RCN Radio felicita especialmente a Juan Sebastián Forero Cañón, reportero de Alerta Tolima, por su reconocimiento del jurado del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar al ser un referente en el periodismo juvenil por retratar la guerra colombiana, gracias a su trabajo Cómo sobrevivir a la guerrilla. RCN, la radio de los grandes periodistas. Más de 400 productos de belleza hasta con 60% de descuento. Compra o boticario con una emprendedora en las tiendas online y físicas. La Superestación está al aire. Descarga la aplicación de iOS y Android y disfruta 24 horas de los mejores éxitos de 88.9. Recordando los programas y personajes que nos acompañaron. Que no me duermo. 20 super éxitos. Disco Night. www.superestacion.fm. La evolución digital de la radio. Oficina, gimnasio, peluquería, colegio. Tu hogar es tu todo. Y llegó la hora de reinventarlo. Ven a la Feria del Hogar del 12 de noviembre al 6 de diciembre. Te esperamos en Corferias de miércoles a domingo y festivos. Compra tus boletas en las taquillas de Corferias o con 20% de descuento en feriadelhogar.com. Consulta términos y condiciones.

FM Clásicos por Deporte. On Fire, Spin Doctors, Two Princes, Clásicos por Deporte, aquí en la FM. Ahora vamos al 82, la Unión Soviética ganaba el Mundial de Básquet en Colombia. La figura se llamaba Tachenko, un tipo que tenía 2 metros con 10 centímetros de estatura. En el Coliseo El Campín fue la final. The Fix sonaba con One Thing Leads to Another, una cosa lleva a otra, y esta canción nos va a llevar hasta el 87, cuando Nueva Zelanda ganaba el Mundial de Rugby, los inolvidables All Blacks. Y sonaba Evelmes con Dude, and Looks Like a Lady. Estamos en Clásicos por Deporte en la FM. The deception with Titan. Just what are you trying to say? You got a blank face, which you retain. Communicate full natural positives. You see dimensions into it. State your case with black or white. But when one little glass leads to shots, grit your teeth. Arturo Calle del 20 al 22 de noviembre paga con tarjeta de crédito BBVA y recibe el 30% de cashback. Aplican términos y condiciones. oyendo Clásicos por Deporte. Esto sigue, no se detiene, nada nos para. Es domingo, media mañana, Clásicos por Deporte. Antonio Casale con ustedes. Vamos al 78 con Earth, Wind and Fire is of September. Qué canción sota esta, siempre será un clásico instantáneo. Berraino ganaba la Vuelta a España y el Tour de Francia en el mismo año. También iremos hasta el año 1994, cuando Coolio sonaba con Gangsta's Paradise, un one hit wonder que se hizo merecedor a múltiples nominaciones de premio Grammy. Y en aquel año, en el 94, se coronaba campeón del mundo Brasil, con el peor Brasil campeón del mundo de todos, de fútbol. En Los Ángeles lo hizo, en Estados Unidos. La inolvidable tarde en que Roberto Baggio pegó el penalti o lo desperdició, lo envió por arriba, que eventualmente le hubiera dado el título del mundo a Italia. Por Deporte. Les cuento que del 20 al 22 de noviembre iré a Arturo Calle a aprovechar que pagando con mi tarjeta de crédito BBVA recibiré 10% de descuento inmediato y 30% de cashback. Busca beneficios BBVA. Aplican términos y condiciones. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk.

Clásicos por Deporte. Comprando una estufa en Navidad, vas a llevar delicias a tu hogar. Pero si es Challenger, también vas a crear oportunidades, mantener empleos, impulsar la economía y llevar delicias a tu hogar. En esta Navidad, comprar colombiano es el mejor regalo que nos podemos dar. Challenger, una empresa colombiana.

Thank you for the music, the song.